Hola, te habla Jean-Pierre Mariani. Vamos a explicar la lección 2, o el tema 2, de la comunicación. En la lámina que estamos observando, es la lámina 1 que dice la comunicación efectiva aplicada a las ventas. Muy bien, vamos a correr, como ustedes saben bien, esta presentación. Ustedes la pueden ampliar a pantalla completa en el lado derecho inferior de la lámina, donde hay varias flechitas en un cuadrito. Usted da allí clic y usted puede estar escuchando y viendo esta información en pantalla grande. También usted puede bajar esta información, todas las presentaciones, en donde dice SlideShare. Lo único que tiene que hacer es suscribirse, es gratuito, y allí baja las presentaciones. Muy bien, vamos entonces a pasar a la lámina número 2. Como ustedes ven, tienen un botón en la misma lámina, en el lado derecho. Ustedes, si están en una tableta, pueden hacer con el dedo y pasar a la lámina 2. O si están en alguna aplicación, hay una flechita para pasarlo, ¿no? Muy bien. Aquí entonces vemos que vamos a pasar a la lámina 2. Y hablamos de unos factores que influyen y que determinan, en alguna forma, 7 tipos diferentes de inteligencia. Tienen que ver con el tratamiento que nosotros le damos como ser humano a la información. Entonces ahí la analizamos de diferentes maneras y por eso hablamos de que hay 7 tipos de inteligencia, ¿no? Y que nosotros la actuamos de una vez. Este material que ustedes están observando en estas láminas son sacados de libros. En este caso nos hemos guiado mucho en este material, en el libro de la comunicación eficaz de Lai Ribeiro. Al final de la presentación aparecen los datos para que ustedes les recomendemos, pues les recomendamos que adquieran el libro cuando puedan, porque es importante, está al día en lo que respecta a comunicación. Es un médico brasileño radicado en Estados Unidos y que, bueno, es muy famoso y tiene realmente, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, ha ido muy bien. Entonces fíjense que habla de 7 inteligencias. La inteligencia verbal, nosotros poseemos una inteligencia que nos permite comunicarnos con verbo, le damos significado a las palabras, le damos la fonética y nosotros podemos expresarnos con palabras y nos entendemos uno a otro. En el reino animal, ¿verdad?, en la faz de la tierra, salvo las excepciones de los loros y algunos otros animales que de repente le enseñamos alguna que otra palabra, no tienen una comunicación o desarrollado una inteligencia verbal, es decir, se comunican de otra manera. En el caso del ser humano, en cualquier parte del planeta donde hay un ser humano, ha desarrollado una inteligencia verbal que le permite una comunicación a través del verbo, de la palabra. Luego tenemos una inteligencia matemática, o sea, nosotros somos capaces de, en segundos, ¿verdad?, poder sumar, restar, le damos un valor de peso, de medida, de diámetro, de moneda a las cosas. Y nosotros podemos sacar cuentas rápidamente y poder calcular, hacer cálculos, algo que también es difícil conseguirlo en el resto de los seres vivos en el planeta. Y eso es algo fundamental en entender el poder que tenemos nosotros como seres humanos, el tener este tipo de inteligencias que nos permiten, pues, comunicarnos. Recuerden que el tema que estamos hablando es de comunicación efectiva. Luego está la inteligencia espacial. Nosotros somos capaces de establecer dónde estamos ubicados, establecer la distancia de una ciudad a otra, el espacio entre una persona y otra. Nosotros estamos, fíjense que algo que es interesante, cuando nosotros estamos en una cola, cuando estamos en algún sitio donde hay mucha gente, a menos que sea un concierto, de eso que uno ve que no cabe nadie, sin embargo, hay espacio y cada persona, nadie está montado arriba de la otra. En una cola nadie está montado arriba del otro. Somos capaces de establecer un espacio donde estamos y tener nuestro propio espacio en otro orden de ideas. Entonces muy inteligente, muy, muy importante es que desarrollamos la inteligencia en ese aspecto, la inteligencia espacial. Luego, la inteligencia musical. O sea, somos capaces de escribir unos, el que no sepa dice garabatos, ¿verdad?, son notas musicales arriba sobre un pentagrama, y esa misma pentagrama con esas notas musicales son capaces de leerla e interpretarla igual, idéntico a como nosotros lo interpretamos, con nuestro violín, con nuestro piano, con nuestro equipo, otra persona que está en otra parte del planeta, que no tiene el mismo lenguaje, o sea, no tiene la misma inteligencia verbal quizás que nosotros, en el sentido de que no maneja el mismo lenguaje que nosotros, pero sí puede interpretar ese lenguaje. O sea, por lo tanto, la inteligencia musical es otro tipo de inteligencia. El que puede tocar un instrumento musical, interpretar notas en un pentagrama, que eso es extraordinario, y darle el tono y la esencia del autor, porque también se ha visto cómo se puede transformar una canción, una música, la letra de una música también, obviamente, y manteniendo la música y cambio la letra. O sea, se puede, tenemos, podemos decir, utilizar esa inteligencia para poder comunicarnos. Nos podemos comunicar a través de la música. Realmente la música comunica sentimientos, comunica muchas cosas, comunica la música. Alguien que está despechado, se va a la música. Alguien que está contento, oye, canta, baila, la música. Bueno, eso es una inteligencia y eso nosotros también la utilizamos para comunicarnos con otros seres humanos, comunicarnos con otros seres vivos. Utilizamos la música para atraer animales, para apaciguar bestias. O sea, hay una gran cantidad en este mundo de hoy que usted puede investigar y revisar cómo nosotros nos podemos comunicar, hasta con las plantas ahora dicen que nos podemos comunicar. Entonces, fíjense qué interesante esa parte. Luego, la inteligencia corporal. Nosotros transmitimos mensajes con nuestra postura, con nuestro cuerpo. Hacemos muecas, picamos el ojo, somos gentiles al mover una silla. O sea, los gestos nuestros denotan o informan, comunican algo. Infinidad de cosas que comunicamos con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo podemos comunicar interés, desinterés, amor, pasión, miles de cosas que podemos hacer con comunicar con nuestro cuerpo. Hoy en día el ser humano y bueno, toda la civilización del mundo, toda la vida desde que existe el ser humano, se comunica con su cuerpo, pero también adorna su cuerpo para seguir comunicando. Entonces, es decir, un peinado que yo me hago, un estilo, comunico algo, ¿no? Un modelo PON, comunico algo. Entonces, la comunicación corporal, la inteligencia corporal y que por ende desarrolla una comunicación corporal, vamos a tenerla en cuenta también como forma de comunicación efectiva. Es decir, cuando nosotros utilizamos todas estas inteligencias juntas, vamos nosotros a poder crear un modelo de comportamiento, un modelo de manejo de situación que nos va a permitir ser más efectivos en lo que queremos comunicar. Porque eso se trata. Nosotros nos comunicamos permanentemente. Ahora, como no manejamos o no utilizamos todas las inteligencias en forma sinérgica para poder comunicar una idea en particular, por eso es allí donde no se tiene el éxito adecuado en el proceso de una venta, en una promoción. La gente no toma en cuenta estos aspectos. Entonces, bueno, como recuerden que estamos en un curso donde queremos aprender a cómo comunicar, a cómo promocionar, vender, distribuir, mercadear un medicamento, un producto. Nosotros tenemos que utilizar todos estos tipos de inteligencia y, por supuesto, aprovecharlas al máximo. Luego tenemos una inteligencia que llamamos intrapersonal. La intrapersonal lo dice intra, intro, entra, ¿verdad? Y persona. O sea, es una inteligencia interna que nosotros nos permite, esas vocecitas, ¿verdad? Buena o mala, que nos permite la conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces no les escuchamos al momento, después que hacemos o actuamos, entonces sí, nos damos cuenta de que algo pasó ahí y somos conscientes de un error, de un éxito, de un triunfo, de un fracaso. O sea, esa inteligencia intrapersonal que solamente nosotros sabemos y que probablemente un psicólogo, una persona que nos está ayudando porque tenemos o creemos tener algún problema, o realmente estamos enfermos de algún problema mental, porque así como se tiene gripe o se tiene alguna enfermedad corporal, vamos a decirlo de salud, bueno, la mente también forma parte de la salud, la mente también funciona en un organismo vivo, que es el cerebro, donde hay sangre, donde hay oxígeno y toda una cantidad de nutrientes pasan por allí. Y por supuesto, eso allí es donde se generan nuestros pensamientos. Y obviamente también uno se puede enfermar de ese órgano allá arribita, ¿verdad? Y los pensamientos, sobre todo, que son productos de nosotros mismos, generalmente también nos afectan a nosotros mismos. Entonces, bueno, sí, esa inteligencia, cuando nosotros manejamos esa inteligencia, la intrapersonal, y somos conscientes de ella, probablemente entonces nos permita manejar otro tipo de inteligencia que es mucho más avanzado, que amerita un estudio más profundo, si uno quisiera saber o llegar a los confines de esa inteligencia, que es la inteligencia ya interpersonal, es decir, con otra persona. Entonces imagínense, todo esto que hemos hablado hasta ahora de nuestra propia inteligencia, de dominarla, de manejarla, de conducirla, de saber exactamente dónde ubicarnos, y poder comunicar un mensaje, bueno, imagínense ahora tratar de entender al otro, ser empático, ¿no? Y tratar de entender la situación de la otra persona y cómo la otra persona podría manejar su inteligencia intrapersonal, para nosotros entonces, manejando la nuestra, poder interrelacionarnos y establecer una conexión que nos permita fluir una información y que esa persona la capte y tome sus decisiones. La idea no es manipular a nadie, ¿no? La idea es la influencia que nosotros podamos tener sobre una persona. A veces creemos que con nuestras actitudes, nuestros movimientos, podríamos influir mejor. Pero sin embargo, si somos inteligentes y sabios, acuérdense que la inteligencia somos todos, tenemos inteligencia. Pero ser sabio, aprovechar la inteligencia de otro o de otros que han creado cosas o han estudiado cosas, nos permite ser un poco más inteligentes. Y hoy en día la competencia está en ser un poquito más inteligente. No es el ser vivo, porque ser vivo es una cosa. La viveza, por ejemplo, en Venezuela, que se llama la viveza criolla, y en Latinoamérica, no tiene nada que ver con la relación, influenciar en otra persona positivamente, ¿no? Para el tome de una decisión, etc. Entonces, bueno, fíjense, vamos a pasar a la lámina 3. Y aquí hablamos de algunos factores que influyen y que tienen que ver con el desarrollo de esas inteligencias que vimos en la lámina 2, que tiene que ver con las palabras. Por ejemplo, cuando estamos hablando ya de una comunicación verbal, sonora, auditiva, las palabras, el tono de voz denota autoridad, denota sumisión, denota tristeza, denota felicidad. El tono de voz es muy importante. El tono de voz puede ser alto, bajo, agudo, grave. Entonces, el tono de voz se estudia. Usted cuando estudia locución, si usted ha trabajado alguna vez en una radio, ha tenido un programa y realmente ha estudiado locución y le han dado un certificado, ha ido a una universidad, a un instituto, a un gremio a estudiar, y lo ha logrado y le han dado y usted realmente le han dado este tipo de información, usted va a saber cómo se maneja el tono de la voz, el uso adecuado de las palabras, los gestos, que son muy importantes. Usted cuando observa la televisión y ve esas personas que se dirigen en un noticiero a alguien, a una audiencia, obviamente, y o otro presentador de un programa, usted ve cómo no solamente están fijos en una cámara hablando, sino que también gesticulan, es decir, mueven las manos, mueven la cara, hacen un gesto. Observan hacia el público, observan hacia un camarógrafo, o sea, hay gestos y sobre todo que delatan el estado anímico de la persona, por eso los gestos hay que utilizarlos adecuadamente. Y bueno, luego está el contexto es el ambiente, el sitio donde nosotros vamos, y aquí vamos, fíjense, calmamos un poco, porque estamos hablando del sitio, la ubicación. Yo por lo menos para grabar esto, yo estoy ubicado, estoy sentado acá, muy relajado, a una hora de la mañana temprana, donde se oyen los pajaritos, es un sitio agradable para permitirme concentrarme en lo que yo le estoy indicando, leyendo las mismas láminas que ustedes tienen en pantalla para podernos guiar y expresarnos. Y hay que explicar estas láminas. Entonces, fíjense cómo esto. Esta misma grabación se utiliza también, la utilizamos en las clases que tenemos. Entonces, fíjense, aquí el contexto es muy importante. Si estamos en un ambiente que no hay mucho ruido, que hay mucho mucha interferencia. Bueno, es igualito cuando ustedes, no sé si le ha pasado, llaman por celular: aló, aló, ¿me escuchas? Ajá, no, no te escucho, no te, se corta, mira, ubícate mejor, ajá, está bien, ajá. Oye, el contexto de esa llamada, el mismo celular, que es ahorita un instrumento para comunicarse, un instrumento vital para la comunicación hoy en día de los negocios y de todo, y hay que saberlo utilizar, por cierto. Eso sería, yo creo, una clase especial de cómo utilizar el celular y los teléfonos, ¿no? Pero tampoco tenemos la clave mágica, o sea, las circunstancias cambian los protocolos de acción, ¿no? Bien, entonces estamos hablando con la persona y no, no se escucha, es muy difícil. Por eso a veces uno no da información importante, uno no la puede dar por teléfono. El teléfono sirve para hacer, y lo recomiendo, una cita, un encuentro, de dónde nos podemos ver, o si es concreto, mira, vamos a hablar de esto, uno, dos y tres, listo. O sea, porque si no, el teléfono se convierte en la utilización del tiempo de la llamada es vital en los negocios. Entonces, ocupamos un espacio que no es el correcto. Bien, fíjense que las palabras, el tono de voz, los gestos, el contexto, forman parte del mensaje transmitido. Podemos afirmar, dice la lámina, que el 99% de los problemas humanos son de origen lingüístico, es decir, no se entienden las personas. No, no se comprenden, no, no saben lo que dice el otro. O sea, aunque le esté hablando, no, no logra captar el mensaje. Entonces, los conflictos entre los seres humanos, las guerras, es porque no se entiende la gente, de todo punto de vista, no, no solamente lingüístico, quizás, porque unas palabras signifiquen una cosa en un lenguaje y otras en otro, sino que sencillamente el enfoque, la forma de enviar los mensajes, la forma de captarlo, las culturas distintas. Hoy vemos luchas en el mundo, no luchas, guerras, porque la lucha es otra cosa. Las guerras que hay en el mundo las vemos prácticamente algo que creíamos erradicado de la humanidad, como es el racismo, ¿no? Hoy hay guerras que son de independencia entre grupos que tienen religiones o pensamientos distintos, otros que tienen concepciones de la vida distintas y tratan de exterminar o eliminar otra raza, otra cultura, otro pueblo. Es sorprendente cómo nosotros muchas veces somos apáticos a todas estas cosas que ocurren en el mundo, pero realmente es una crisis que tiene que ver con la falta de comunicación. Cuando hablamos, por ejemplo, escuchamos diálogo de paz y están reunidas unas personas para poder entenderse y poder llegar a acuerdo, oye, uno lo aplaude realmente, porque uno como ser humano debe aplaudir todo aquello que lleve a que la gente pueda convivir en paz. Por eso yo las sociedades, admiro mucho aquellas sociedades que pueden vivir en paz, que los índices de delincuencia, los índices de criminalidad son tan bajos, que realmente es porque indica que la gente está pensando en otra cosa y está haciendo otra cosa, que no tenga que ser necesariamente eso. Pero que esas otras cosas que hacen también le dan felicidad, porque tampoco deberían hacer algo que no les guste hacer. Entonces, amigos, amigas que me escuchan, lo que es el 99% de los problemas humanos tienen que ver con el origen lingüístico. Y lo vemos en nuestro propio entorno personal. Es decir, nosotros muchas veces, y empecemos por allí, no podemos comunicarnos con las personas que nos rodean, no podemos comunicarnos adecuadamente con las personas con las cuales queremos realmente influir, porque es nuestra responsabilidad, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. No podemos influir adecuadamente porque sencillamente no tomamos en cuenta técnicas adecuadas, y por eso es este curso, y por eso es este tema de poder comunicarnos mejor. Entonces, a partir de ahora tenemos que tener una disposición mental para nosotros decir, bueno, voy a utilizar técnica, voy a tener como objetivo comunicarme mejor. Porque cuando nosotros tenemos como objetivo comunicarnos mejor, por ende va a haber una relación mejor y, por supuesto, el trabajo, la actividad de la influencia, ¿verdad?, es mejor. Hay un lenguaje que genera acción, algo pasa en el universo, y hay otro lenguaje que no genera ninguna acción. Comentarios, lamentaciones, quejas. Eso no genera ninguna acción y no es productivo desde el punto de vista de la comunicación efectiva para generar ventas, promoción, mercadeo de un producto en particular, que ese es el tema que nos nos preocupa en este momento. Bien, en la lámina, entonces, número cuatro, bueno, y la parte de generación es algo positivo, algo pasa en el universo, vamos a ser proactivos, vamos a hacer que las cosas sucedan. Si nosotros queremos mover más y vender más, tendremos que hacer algo al respecto, no podemos esperar que algo ocurra alrededor nuestro, ¿verdad? O que caiga algo del cielo para que se dé eso que nosotros queramos. Tenemos que hacerlo, movernos, porque es muy cómodo creer que algo va a ocurrir para no hacer nada, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. Y eso es muy importante, accionarse. La acción, el movimiento, es lo que hace que se generen cosas. La luz eléctrica se genera, fíjense, algo tan sencillo como la luz eléctrica. Lo vemos así porque nada más le damos al encendedor para prender la luz. Pero cuando usted va a la represa del Guri y cuando usted va y ve las bobinas gigantescas que deben moverse a una velocidad impresionante y que eso lo hace el agua, el poder del agua, ¿okay? Entonces usted dice, bueno, fantástico, cómo el movimiento genera energía y esa energía genera progreso y esa energía llega del Guri, llega a toda Venezuela. ¿Cómo lo hacen, no? ¿Qué poder? Y bueno, eso pasa en nuestras vidas y pasa en la comunicación. Movimiento, movimiento, movimiento. Si estamos parados, no logramos nada. Y movimientos son establecer contacto, establecer relaciones, establecer conocimiento, aumentar nuestro conocimiento acerca de lo que hacemos y de lo que queremos comunicar. Muy bien, entonces pasamos a la lámina número 4 y aquí vemos unos gráficos, como ustedes ven, y tienen que ver con las asociaciones de lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, la comunicación eficaz está asociada a la inteligencia interpersonal, o sea, es decir, esa inteligencia que hablamos al principio, donde se combina la inteligencia interpersonal mía con la intrapersonal de otra persona, que yo no la puedo saber, pero a veces nosotros, por comportamientos, por estudios que hacen de la sociedad, del comportamiento humano, podemos establecer ciertos parámetros. Luego, es decir, aquí dice, exteriorizarse con el lenguaje, es decir, lo que yo pienso, el lenguaje interno me va a permitir, ¿verdad?, transmitir un lenguaje adecuado al otro que está escuchando. Entonces, ahí habla también la no exteriorización genera el diálogo interno del ser. Es decir, cuando yo lo que yo pienso, yo no lo exteriorizo, yo no lo digo, no lo indico, bueno, genera un lenguaje interno. Es decir, yo puedo comunicarme conmigo mismo. Y es importante saberse comunicar con uno mismo primero, antes de comunicarse con el otro. ¿Qué va a pasar con lo que yo voy a decir? ¿Qué va a pasar con lo que yo voy a indicar? ¿Qué beneficio o cosas malas podría ocasionar? Eso malo que podría ocasionar, qué alcance tiene, podría ser peor o no. Y todos esos análisis se hacen en segundos, ¿no? Y bueno, la vida que nos enseña mucho a hacer esos análisis. Esto igual para el lenguaje no verbal. La comunicación interpersonal y diálogo interno crean nuestra realidad. Fíjense que esto dice, es igual para el lenguaje no verbal. Es decir, para los movimientos, para los gestos. Acuérdense que los gestos es algo no verbal, no decimos lo que estamos mostrando con nuestras manos, con nuestros movimientos de la cabeza, con nuestra manera de sentarnos, con nuestra manera de pararnos. Y por último, en esta lámina, la comunicación interpersonal y el diálogo interno crean nuestra realidad. Obviamente, lo que nosotros estamos pensando, más lo que la otra persona está pensando, y lo expresa, y nosotros también crean una realidad de la situación, el momento, lo que está pasando. Entonces es muy importante desarrollar esa comunicación interpersonal y por supuesto estar claro en que la otra persona también está desarrollando la suya, ¿no? Bien, en la lámina número 5 vamos a ver los actos básicos del lenguaje exteriorizado, es decir, cuando nosotros vamos ya a relacionarnos, a sacar ese lenguaje interno hacia afuera y lo vamos a exteriorizar. Hay 5 actos que se hacen, uno tras el otro. Y el orden no altera el factor los productos, pero sí es importante entenderlo. Fíjense cómo son los actos, ¿no? Un acto es la petición, saber pedir las cosas, saber enfocarse. La petición El que no consigue con las palabras no tendrá poder, la habilidad de generar una acción en el universo. Recuerden que estamos hablando del lenguaje exteriorizado, las palabras, comunicar eso que yo estoy pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Las palabras adecuadas, la expresión adecuada. Muchas veces hay personas profesionales que no tienen un lenguaje adecuado y hay personas que tienen un lenguaje adecuado y no son profesionales y tienen por ende más éxito. Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje porque el lenguaje denota el nivel de lectura, el nivel cultural que tú posees. Entonces, si utilizas un buen lenguaje, posees un buen aval de lectura, de estudio, que te permite estar actualizado en tu profesión. Por lo tanto, eres un profesional más apto. Eso lo hace automáticamente el ser humano, lo cataloga de esa manera. Igual, entonces, fíjense, es la reciprocidad. O sea, si nosotros queremos recibir algo, nosotros tenemos que dar algo. Las personas se sienten obligadas a dar algo como retribución a quien les haya dado primero. Entonces, obviamente, el dar algo, el nosotros dar algo, vamos a recibir una retribución en un momento. Muchas veces somos egoístas, no damos a los demás, los que nos rodean, porque pensamos, no, ¿para qué le voy a dar a este? Yo no, esto es mío, mío. El egoísmo muchas veces nos permite cerrarnos y no permite que demos para que el universo nos devuelva, las circunstancias, la gente nos devuelva de alguna manera eso que nosotros damos. Y dar también sin, ya del punto de vista de la donación, cuando uno va a donar algo a alguien, a un ente, lo hace de corazón, no está queriendo recibir nada a cambio, ¿no? Pero el solamente hecho de dar va a comprometer a la gente a darte algo, su sonrisa, su alegría, sus gracias por lo menos. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Luego está el acto básico de la escasez. Cuando tú más le pongas difícil o escaso un producto a alguien, más lo va a querer. A veces el experto en ventas le dice al cliente, bueno, mire, a este producto es extraordinario y tal. Mire, ¿y cómo se consigue este producto? Los pacientes lo van a tener así, doctor. Es un producto exclusivo. Se consigue en sitios específicos. Mire, estas son las farmacias donde se consigue porque realmente es difícil, pero es extraordinario. Oye, ¿verdad? No puede ser. Porque si se consigue a la vuelta de la esquina, en cualquier sitio, el producto es un producto popular, hecho a gran escala para poder ser barato. Entonces no te garantiza tampoco en la mente de la persona que está recibiendo la información de que el producto es de alta calidad. No. Generalmente tenemos la idea de que un producto de alta calidad es un producto que no tiene el mismo precio con otro de menor calidad. En el envase, en el efecto, en miles de cosas que podríamos nombrar aquí. Entonces, cuanto más difícil resulta obtener algo, más caro y deseado es. Y la gente lo quiere tener. A veces me sorprende ver a una persona cargando un celular de 20, 30, 40 mil bolívares, ¿verdad? Y la gente lo hace, se endeudan con una tarjeta de crédito para tener el artículo. Sin tener ese dinero, a lo mejor necesitan en la casa, ¿no? Es increíble. Pero sucede. Entonces, ¿por qué? Porque para esa persona la necesidad, es una, tener el teléfono. Y por supuesto lo tiene. Y bueno, lo consigue de alguna manera. Entonces, bueno, eso, ¿por qué? Porque es escaso, es exclusivo, es costoso. Lo quieren. La gente quiere tener eso que es exclusivo. Nadie quiere usar la ropa de otro, a menos que sea un uniforme y estén trabajando todos en una misma empresa. Entonces todos quieren tener el mismo uniforme para todos estar igualito y decir, no, todos somos aquí un equipo y hacemos todo lo mismo, así como un equipo de fútbol. ¿Verdad? Pero en las empresas no es así realmente. La empresa, los equipos de fútbol no funcionan muy bien. Tiene que haber siempre la autoridad, tiene que haber el mando, la jerarquía. En las organizaciones depende qué tipo de organización. Entonces, todo es relativo. Bien, continuamos entonces con los otros dos actos básicos que exteriorizan el mensaje y que son importantes para transmitir eso que queremos a la persona. El consenso, observar antes de hablar, trate de entender cómo es el ambiente para luego actuar sobre él. Luego, el consenso. Es muy importante entender si la persona, colocarla en el ambiente, en el lugar donde nos diga lo mismo que nosotros, o nosotros ir diciendo lo mismo que la persona para que esta persona luego caiga. No sé si ustedes han escuchado ese chiste del niño, ¿no? Que uno le dice, no, sí, no, sí, el niño dice lo contrario a ti, llega un momento en que tú le dices lo mismo y él te contesta. Más o menos eso vendría a ser la parte del consenso, ¿no? Llegar a un consenso. ¿Estás de acuerdo en que esto debe consumirse para disminuir el colesterol triglicérido? Porque ya tú le has explicado que el colesterol triglicérido es muy importante y le has explicado lo que es, lo que puede hacer en su vida. O sea, para llegar a ese consenso, por eso es importante los pasos. Y voy a devolverme a la lámina número 5, perdón, 6, la 5, la 5. ¿Dónde están los pasos de petición, reciprocidad y escasez? Y para nosotros luego llegar a la lámina 6, que es el consenso, y luego el compromiso, que es el quinto paso. El quinto paso, que hablamos de compromiso, es cuando intente que sus interlocutores se sientan comprometidos de alguna manera con usted. Empiece por un compromiso mínimo, simbólico. Usted puede escucharme el próximo viernes que yo voy a pasar por acá. Voy a dar una reunión a varios médicos. Me gustaría contar con usted, doctor. Cuento con usted. Tú no le ofreció nada más, le ofreciste eso. O, mire, doctor, aquí le traigo la entrada para la actividad que vamos a hacer en el hotel tal, en el salón tal, y por supuesto me gustaría contar con su presencia. ¿Okay? Entonces eso es importante. Otra cosa es hacer las actividades para las farmacias y tiendas. O sea, ¿qué actividad le podemos hacer nosotros a una farmacia, una tienda, para que el producto pueda venderse, movilizarse, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Bien, pasemos entonces nosotros a la página 7. Aquí hablan de otras ya partes que son importantes, como es el ofrecimiento, la promesa. Tener cuidado con esto del ofrecimiento y con esto de la promesa para lograr los compromisos. Entonces es muy importante leer estas partes del ofrecimiento. Significa compartir con otros algo suyo que está bajo su cuidado. El ofrecimiento muchas veces no se encuentra vinculado a ninguna petición y en tal caso tiene mucho más poder todavía. No ofrezca algo que no posee, no es generoso, sino ser inconsecuente. Esto genera desequilibrio y derroche de energía. No es que yo le voy a traer esto, esto y esto, doctor, pero resulta que eso no lo tiene el laboratorio, ¿no? Tú no sabes si te lo pueden hacer o no, un material, una. O sea, no prometer algo que no tengo. No, mire, yo le voy a. Mire, tú me puedes dar a mí 15 días de crédito. Sí, no se preocupe, vamos a darle 15 días. Yo le voy a conseguir los 15 días. Tú ni siquiera has hablado con la persona, el proveedor, ¿verdad? A ver si el proveedor te va a dar 15 días o no. O del precio, ten cuidado con el precio. O sea, no puedes prometer algo que tú no tienes en la mano, que tú no sabes, cometes el error. Y esto es un error permanente en las personas que empiezan en este trabajo. Increíble. Por favor, tengan cuidado con eso. No prometer lo que no pueden cumplir, que no estén seguros. Porque entonces hacen quedar mal a la gente, comprometen a otras personas y hay personas que son blandas, otras que son fuertes. Y te dice el supervisor, mire, ¿usted quién le mandó a prometer eso? ¿Verdad? Pierdes el cliente, el medio, la promoción, todo lo que hiciste. Entonces ten cuidado con eso. La promesa es un ofrecimiento. Una vez que es aceptado por alguien, se convierte en una promesa. Si yo ofrezco algo y esa persona dice, bueno, estoy de acuerdo, está bien, yo te lo acepto. Y tú no cumples, o sea, eso ya se convierte en una promesa, le prometiste eso a la persona. Pues, no, es que yo se lo ofrecí, pero no se lo prometí, no, no, no. Cuando tú ofreces y la otra persona dice, estoy de acuerdo, ya se convirtió en una promesa, es una promesa. Increíble. Y debes cumplirla. Hoy en día, las promesas cuando no se cumplen, caen en el bolso, en el saco de la gente incumplidora, la gente que hay en la calle, que bueno, hay un gran número, que no son todos, gracias a Dios, porque si no el país no caminara. Que la gente no te cumple, que la gente es irresponsable. Bueno, sí, hay un gran número. Gracias a Dios que no es el 70%, porque si fuera el 70% de la población activa, trabajadora, estaríamos fritos, fregados completamente, como dicen por ahí los niños, ¿no? Fritos. Bien, vamos entonces a la lámina número 8, muchachos, y aquí vamos a hablar de la aserción y la evaluación. Nosotros, para poder ser asertivos, es decir, pegarla, como se dice vulgarmente en la calle, debe ser verdadero o falso. Es decir, nosotros no podemos ser, si la acerté más o menos. No, no. O lo hice o no lo hice. O lo acerté o no lo acerté. Creemos que el universo funciona de la siguiente manera. Tener, hacer y ser. En realidad es lo opuesto. Ser, hacer y tener. Mucha gente quiere tener algo en la vida para poder hacer y poder ser alguien en la vida. No, espera, es que yo, mira, yo para poder ser ingeniero, chico, no, mira, imagínate tú, yo tengo que tener una camioneta igual que el ingeniero ese. Y ahora, ¿viste la plata que tiene el tipo? No, tienen la plata, no, tiene mucha plata, yo tengo que tener plata para poder ser, para poder, hacer de ingeniero, a estudiar y ser ingeniero. No, no, realmente no funciona así. Nosotros tenemos que, vamos a estudiar ingeniería, vamos a estudiar arquitectura, vamos a estudiar astronáutica, vamos a estudiar medicina, vamos a estudiar administración, vamos a estudiar derecho, vamos a estudiar qué otras carreras podrían ser, cientos, y sencillamente tenemos que sentirnos, ser realmente como el médico, como ser, de verdad, el ser interno, sentirnos realmente como el ingeniero, como el médico, como toda la carrera que estamos estudiando. Y luego vamos a estudiar, vamos realmente a hacerlo, porque, no, es que yo ya me gradué, ya no tengo que estudiar más. No, todo lo contrario, cuando usted se gradúa, sigue estudiando, tiene que seguir estudiando, así voy a hacer mi especialización, voy a hacer un posgrado, o si no estudiar, o no, voy a ser autodidacta, bueno, lo que usted quiera, pero usted sigue funcionando ese cerebro, ¿no? Para usted seguirle introduciendo información y estar actualizado. Realmente yo me sorprendo a veces de las actualizaciones en materia de computación, informática, que han habido en 20 años. En 20 años es extraordinario los avances que hemos tenido, sorprendentes, sorprendentes. Bien, entonces ya sabemos, vamos a hacer primero, vamos a hacer y luego tener. Y luego para la respuesta, nuestro estado mental es decisivo. Si usted está convencido de que el universo es amistoso, será amistoso. O sea, si usted está convencido de que el universo, hablamos de la gente, acuérdense en matemática que es el universo. O sea, el conjunto, ¿verdad? El universo. Cuando nosotros estamos hablando del resto de la gente que nos rodea, obviamente. Nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro continente, nuestro gran continente, ¿verdad? Comparativamente con la parte del mundo que nos corresponde, ¿verdad? Es amistoso todo el mundo, oye, de verdad, todo va a fluir bien. Por eso nosotros en la mañana, cuando nosotros nos levantamos y decimos buenos días a las personas que queremos en la casa, eso irradia una energía extraordinaria alrededor de todas las personas y comprometen a la gente a decir buenos días. Por eso en mi casa yo hago un esfuerzo grande para que todos digan buenos días, por lo menos. Hay otros que dicen buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, oye, ¿qué tal? ¿Dormiste bien? Sí, ok, eso es otra cosa, pero por lo menos los buenos días son importantes en una familia. Y es importante que los niños pequeños lo aprendan a decir todos los días y se lo digan a la gente cuando la saludan, apenas salen en la mañana temprano al trabajo, nosotros tenemos que aprender a decir buenos días a toda persona que se nos atraviesa en el camino. No, hay gente que te pasa a un lado, pero ni siquiera tú le vas a decir los buenos días, pero es que te quitan la cara, ¿no? El saludo. Nosotros igual lo vamos a decir, porque nosotros queremos ser profesionales, queremos ser mejor que otro nivel, o sea, queremos estar a otro nivel, ¿ok? Porque lamentablemente en la economía, en el mundo laboral, hay niveles. Hay unos que están por debajo, otros por arriba, otros por medio, otros más arriba. Entonces usted tiene que aprender a ser un líder de 360 grados, que usted mira alrededor. Hay una lectura muy importante, hay un material audio muy importante, ese material, para que usted lo revise. Aquí, bueno, te habla de la voz interior y, por supuesto, el juzgar menos, aprender a ser mejor observador, tanto de los hechos de las demás personas como también de sí mismo. Tratar de juzgarse uno mismo, pero no tratar juzgando a los demás, porque realmente los demás tienen su propia vida, tienen su propia comunicación intrapersonal. Un humano normal y corriente, usted vaya a saber exactamente lo que piensa el otro. Bien, vamos a la lámina entonces 9, y aquí hablamos de la afirmación. Esto es una técnica también, como factor, como componente, como pasos para una comunicación eficaz, está también la afirmación, el afirmar algo. El estar seguro de lo que estamos diciendo es algo fundamental para que nosotros podamos lograr el objetivo. Y nosotros tenemos que tener para esto una cierta autoridad. La autoridad nos dan los estudios también, nos dan nuestra preparación, ¿okay? Muy difícil cuando tú llegas a un sitio, un laboratorio, y no, ¿y usted de dónde? No, bueno, yo fui vendedor de esto, vendedor de aquello, y bueno, me dieron la oportunidad para yo promocionar acá, a que tú digas, no, nosotros venimos de un grupo, estamos en un grupo, una organización que hace negocios con diferentes laboratorios, y nos preparan, nos dan un curso, y nos dicen las cosas básicas que nosotros debemos aprender. Es distinto, ¿verdad? Esto no se lo tienes que explicar tú todos los días ni nada, pero a lo mejor en una conversación es importante. Bueno, una afirmación bien hecha con la conformidad de todo su ser transforma el paradigma de ver para creer en creer para ver, que es el gran problema del mundo, de la humanidad. Es, oye, vale, que la cantidad de gente quiere es ver para creer. Pero cuando están mal, sí piden a Dios, que no lo están viendo. Diosito, ayúdame, por favor. Virgencita, ayúdame. Ay, Padre nuestro, ayúdame. Señora, alabado sea tu nombre, ayúdame, por favor. Entonces empezamos a pedir, pero no somos conscientes realmente de que existe esa fuerza tan grande que nos lleva en nuestra vida, que está con nosotros, y que si nosotros hacemos las cosas bien, esa fuerza enorme, esa fuerza impenetrable por ninguna otra fuerza sobrenatural en el universo, que es Dios, oye, existe. Que no necesitamos verlo para creer en él. Sencillo como es, tan sencillo como eso. Muchachos, si nosotros creemos en Dios, por favor, crean en ustedes mismos. Ustedes son hijos a imagen y semejanza de Dios, nada menos. Y nada más, humildes servidores de la humanidad completa. Entonces nosotros tenemos que pensar en lo que estamos haciendo como algo bonito, efectivo, algo grande, para que ustedes realmente comuniquen efectivamente la idea. No hagan nunca nada que no les guste hacer, nunca hagan cosas que no les traigan algún beneficio personal, sano, saludable, no solo para ustedes, sino para otras personas también. Porque qué malo es tener algo para uno solo. Yo todos estos negocios en donde me meto generalmente siempre lo trato de compartir de buena fe y de buena amistad con otras personas, para que otras personas se beneficien también. Y eso es lo bonito a veces de algunos sistemas que nos permiten compartir una información, como el mercadeo, y que otras personas se beneficien. La cantidad de gente que en mi vida, a mis 25 años de experiencia, quizá yo haya podido ayudar indirectamente en el momento en que yo he comercializado algún medicamento para la salud, para alguna enfermedad, y que un médico la recomiende. Esto es extraordinario. Una afirmación se hace en presente y en términos positivos. Muy bien, pasemos entonces a la lámina número 10. Ya quedan pocas láminas. Y hablamos del factor, lo que es la manipulación y la influencia. Cuando se manipula a alguien, uno gana y otro pierde. Con la práctica de la influencia, el resultado es beneficioso para las dos personas. Ambas consiguen comunicarse mejor. Los seres humanos tenemos dos oídos y solo una boca. Las respuestas son muchas veces racionalizaciones que no proporcionan ninguna comprensión del tema en cuestión. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a influenciar y no manipular. Porque cuando nosotros tratamos de manipular a otros, entonces lo que hacemos es que alguien gana y otro pierde. En este caso podría ganar usted en una ocasión y el otro pierde. Cuando el otro descubra que perdió, posiblemente usted la próxima vez pierda. Entonces es muy importante que usted entienda que es mejor influenciar. Y para poder influenciar, tiene que tomar en cuenta muy en serio todo lo que hemos hablado hasta ahora. Las clases anteriores, la imagen sobre todo, y por supuesto los pasos, las influencias, los cinco aspectos importantes que hemos podido ver en los temas, en las partes anteriores de este tema, en esta presentación. Bueno, bien, pasamos entonces a la página 11, donde aprenda a aprender. Muy importante que nosotros estar claros en cómo aprender bien. Estar confundido quiere decir que está dispuesto a incorporar nuevos conocimientos. Existen técnicas para facilitar este proceso. O sea, ¿cómo estudio? ¿Cómo aprendo? Oye, ¿qué es lo primero que debo hacer para aprender bien algo? ¿Cómo estudio esto? ¿Cómo estudio este tema? Bueno, hay varias técnicas para poderlo hacer. Y hay que aprender a aprender. Porque muchas veces, mire, yo aprendí a aprender, de verdad, a estudiar bien, en cuarto año de bachillerato, entre cuarto y quinto año de bachillerato. Yo puedo decir que hasta tercer año, cuarto año, realmente a mí nadie me había enseñado a estudiar. Yo estudiaba y pasaba, pero de verdad, verdad, seriamente yo aprendí a estudiar. Y bueno, en la universidad, imagínate, ya yo sabía la técnica. Cuando llegué a la universidad, yo ya sabía estudiar adecuadamente, manejaba las técnicas de estudio adecuadas. Y eso me permitió avanzar rápidamente en mis estudios. Somos alteradores de estados mentales. Para cambiar el estado mental, primero debe cambiar el pensamiento. Esto es pregunta de examen. Es muy importante para cambiar el estado mental. Primero debe cambiar el pensamiento. Obviamente, yo no puedo cambiar mi estado mental, que puede ser un alterado, un gritón y tal, si yo no cambio mis pensamientos. Y a mí me pasa. Uno se puede alterar, cualquier ser humano se puede alterar y cambiar radicalmente su estado mental, que no va a ser favorable para ninguna relación, no va a ser favorable para ningún establecimiento de meta, para nada, cuando tú tienes un estado mental no favorable. Y por supuesto, el pensamiento, los buenos pensamientos. Uno está envenenado en un momento determinado, tiene malos pensamientos en ese momento y eso altera la estructura del estado emocional. El estado mental es decisivo en el proceso de comunicación, tanto para quien compra como para quien vende. Entonces, fíjense, también no estamos hablando de uno, que es el que está sacando a flote, sino esa persona que está allí esperando tu mensaje, que también tenga un estado mental favorable, porque si esa persona está alterada, está nerviosa, está estresada, ese administrador que le vamos a hablar de la factura está alterado, vamos, venimos otro día, ¿verdad? Vamos otro día, porque ese día va a ser fatal. Si nosotros le caemos a hablarle de algo que no, si nosotros vamos al médico y lo vemos que está alterado, está fastidiado, está, oye, tiene un problema, se le murió un pariente, ¿cómo le vamos a estar hablando de un medicamento, de traerle una promoción? Una falta de respeto. Entonces nosotros tenemos que entender bien el estado mental también de la otra persona, no solamente nosotros. Analizar eso en ese momento nos va a permitir ser más profesionales y tener cuidado en nuestras relaciones y mantenerlas bien. Bien. Hay momentos para todo en la vida, ¿cierto? Bien, vamos entonces a ver la siguiente lámina. Y aquí habla de los 7 pasos de la influencia. Fíjense qué importante los 7 pasos de la influencia. Un momento. En primer lugar, tener un estado mental favorable. Ya vimos los estados mentales que son productos de nuestros pensamientos. Por lo tanto, podemos controlar un estado mental si nos lo proponemos y con práctica. Si no tenemos práctica porque no lo hemos hecho frecuentemente y nos dejamos llevar por las emociones, nos alteramos fácilmente, cualquier circunstancia que se nos presenta, pensamos mal del otro, creemos que el otro es un inútil, creemos que el otro no sirve, o sea, nos llenamos la mente de pensamientos negativos y fatídicos, digo yo, hoy inmediatamente nuestro estado mental va a ser perturbado. Entonces, fíjense, el primer paso para influenciar en alguien es tener un estado mental favorable, tanto por tu parte como de la otra persona, ojo. De las dos personas. Despertar confianza en la otra persona. Si nosotros no despertamos confianza en la otra persona, hacemos algo, tenemos alguna actitud, algún gesto que nos estemos transmitiendo inseguridad, la otra persona lo va a sentir de inmediato. Cualquier ser humano consciente y que esté en un estado mental favorable podría sentirlo. En un estado mental desfavorable no, porque no va a sentir nada, ni lo bueno ni lo malo, pero en un estado mental favorable sí. Clasificar al cliente. Nosotros no podemos de verdad creer que toda aquella persona, no podemos ser tan inocentes de creer que todas aquellas personas que nosotros vamos a visitar, que vamos a chequear de nuestra cartera, todos van a decir que sí a lo que nosotros vendemos, a lo que nosotros promocionamos. Que todos van a hacer las cosas como nosotros queremos, en orden. Bien, entonces clasificar al cliente es importante. Hacerle experimentar y poseer el producto. Hacerle experimentar el producto. Yo siempre digo que si uno vende algo y en la casa uno consume ese algo de otras marcas, no tiene sentido. Es decir, si uno vende crema dental, ¿verdad? Colgate, para hablar de una marca, a mí no me pagan Colgate. Uno la ve de la casa que tienes tu caja de crema Colgate, ¿verdad? Si tú vendes un producto, un medicamento que es para el corazón y en tu familia hay alguien que sufre del corazón, ¿quién es el primero que debe consumir el producto que tú comercializas? O tú mismo. Oye, yo estoy gordo y estoy vendiendo un producto, un medicamento que es para, oye, controlar el apetito, la ansiedad, ¿verdad? Si yo no lo consumo y no lo pruebo y yo soy gordo, ¿cómo lo voy yo a transmitir? O sea, yo voy a un médico a transmitir, doctor, deje de fumar, pero entonces tú llegas lleno de humo, hueles a cigarrillo. ¿cómo le voy a hablar yo a un médico de eso? O sea, ¿cómo yo le voy a hablar a una persona a la cual yo voy a influenciar para que me adquiera un producto cuando yo no soy creíble? Es decir, yo no tengo credibilidad, porque la credibilidad es mi cuerpo. Es decir, si yo soy gordo, yo no puedo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es bajar de peso, ¿no? Obviamente, si voy a vender un producto, un medicamento que es para eso, por ejemplo. O, oye, si el medicamento es para controlar la calvicie, pero yo no tengo pelo. Entonces, ¿cómo yo no voy a tener que, hay que vender otra cosa? Porque usted nunca va a tener confianza, nadie le va a creer. Pero bueno, mira, ¿no será que te lo tumbó más bien, verdad? O sea, no, nosotros tenemos que ser acorde a lo que nosotros, por eso es experimentar y poseer el producto. Es decir, yo lo consumo. Mire, venga, vamos a probarlo juntos, porque hoy en día que vendemos granulados o polvos, ¿verdad? Entonces uno lo disuelve y uno viene y lo da a probar. Oye, es distinto a que tú nada más le muestres la bolsita o le muestres el pote, el frasco. Hay que consumirlo, probarlo, abrírselo. Mira, aquí está. Para eso son el uso de las muestras, generalmente. Hoy en día la técnica profesional es que si una muestra tú la das sin abrir, sin usarla, sin que se la suministres a nadie, es decir, se la dejas allí porque realmente nadie la necesita en ese momento. Esa muestra es regalada, pero no tiene ningún efecto publicitario. ¿Okay? Es una atención que la puedes hacer de diferentes maneras, la atención. Pero llevar coroticos y perolitos que son innecesarios, realmente a veces no nos da un nivel. Y eso me lo dijo un médico. Yo siento que el visitado médico que me trae muchas muestras y no me habla de nada, ni me trae información veraz, ni nada, yo creo que está perdiendo el tiempo conmigo, imagínate. Y está generalizado el efecto, porque hay muchos médicos también que les gusta que le regalen cositas para llevarse a la casa y llevarse a la familia, pero ni lo consumen ellos, ni lo regalan. Entonces tampoco es algo que es muy efectivo. Ayudarle a decidir, hágalo. Haga lo que le va a ir bien, haga lo que le va a resultar bien, pero usted tiene que estar seguro para llegar ahí. Acuérdense, estos son ya pasos de influencia, y para llegar a la influencia usted ya sabe todo lo que hay que hacer: estudiar su inteligencia, los tipos de inteligencia, etcétera. Facilitar la transacción. Muchas veces queremos que las cosas ocurran, como les decía al principio, y que todo nos caiga desde arriba, ¿no? Y realmente no es así. Tenemos que realmente nosotros hacer algo para que funcionen las cosas. Muy bien, crear el futuro para la otra persona. ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué es lo que va a hacer a pasar cuando consumas este producto? Cuando sus pacientes tomen esto, ellos van a sentir esto. Y eso es muy importante establecerlo, conocer. Por eso es importante conocer el producto, conocer el médico, qué enfermedades adecuadas. Por ejemplo, la actividad complementaria que todos deben realizar y que está en el material para bajar, si está en los anuncios de la plataforma, actividad complementaria, hay que realizarla. Ahí habla de esto, o sea, habla de algunas características que nosotros debemos solicitar, información que debemos tener de un médico, porque nos va a permitir ser mejores en el momento de influenciar, en el momento de llevar nuestro medicamento o producto. Facilitar la transacción, ya lo hablamos, crear el futuro para la otra persona. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito en detalle. Y aquí habla de que estos pasos es importante saber cambiar nuestros estados mentales para llegar a la excelencia. Es decir, el estado mental no es solamente desfavorable o no favorable. El estado mental no es alterado, no, el estado mental puede ser eufórico, puede ser emocionado, el estado mental puede ser triste, puede ser cansado. O sea, nosotros podemos, el estado mental es cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Primero, cómo nos sentimos para después cómo vernos, ¿no? Obviamente, vernos nosotros mismos. La apariencia personal, el apretón de manos, repetir el nombre del interlocutor, saber escuchar, el tono de voz junto a la postura corporal y los gestos son las técnicas más eficaces y poderosas para influir en el nivel del inconsciente de los demás. Esto léanlo, repásenlo, escúchalo de nuevo. Recuerden que usted puede retroceder esta grabación y escucharla desde el principio. Esto es importante que usted lo escuche, lo lea y lo estudie adecuadamente. Ahí está todo, ahí está todo. Los valores son estados mentales que ofrece, que creemos que son importantes para nosotros. Varían con la época y el lugar y el grupo social al que pertenece. Y son diferentes también de una persona a otra. Una persona puede tener un valor y la otra no, y viven en la misma ciudad, en el mismo pueblo, en el mismo barrio, ¿no? Las metáforas en acción. Las metáforas son instrumentos de comunicación muy poderosos que repercuten en el cerebro en varios niveles, consciente e inconsciente. Yo les recomiendo leer y estudiar y buscar, porque es un tema largo lo de las metáforas. En YouTube, videos muy bonitos y audios que hay también en general en la web sobre las metáforas. Y conocer algunas metáforas, porque las metáforas son interesantes. A veces le llaman la parábola de esto, la parábola del lápiz, la parábola del acueducto. De verdad que se los recomiendo. La parábola del acueducto, la palabra del lápiz, la parábola. Y cuentos, historias. Pero la metáfora viene a ser una experiencia también, puede ser algo que nos enseñó, algo en la vida que nos enseñó algo y lo contamos, lo decimos para poder llegar. Entonces, bueno, es interesante que estudiemos estos temas, tanto los valores como las metáforas, porque yo no puedo entrar aquí a decir que tales valores son buenos o son malos, porque depende de usted, depende de los valores que usted tenga. Y es muy importante que usted se interiorice en sus valores. Porque el ser humano que tiene valores, no importa, pero valores positivos, estoy siempre hablando, obviamente, valores que siempre realcen la esencia del ser humano como un ser superior, como un ser que realmente, por ser superior, respeta a todos los seres sobre el planeta y, por supuesto, hijo de Dios, otro ser más poderoso, creador del universo y todas las cosas, y que siempre está allí, y que si nosotros lo sentimos, nosotros vamos a estar bien protegidos. Muy bien, vamos a continuar con la lámina 15. Aquí están los tipos de clientes, y esto faltan pocas laminitas ya para terminar. Y bueno, hay muchas clasificaciones. Cuando usted estudia en internet o busca, va a encontrar cientos de clasificaciones. Les recomiendo la parte de los foros. En los foros, aquí dentro del mismo curso hay material, hay videos, hay audiolibros que son espectaculares, los recomiendo. Y eso les va a ayudar a ustedes a aumentar el lenguaje, a aumentar la comunicación. Bueno, aquí los tipos de cliente, vamos a hablarlo del punto de vista del trato, ¿no? Conservador, aquel que no le gustan los cambios, aquel que es tranquilo, relajado. Imitador, emprendedor, concienzudo y necesitado. Aquí vamos a pasar a, y esto, bueno, cada quien lo puede analizar, ¿no? Un emprendedor, aquel que anda todo el tiempo, está trabajando, está buscando, muy interesante, el concienzudo, el que todo lo razona, el que necesita mucha información para poderla procesar y poder tomar una decisión. Y el necesitado, lo ve rápido, no vale, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo necesitaba. Entonces uno cuando clasifica al interlocutor, cuando clasifica a esa persona que tienes allí, vas a tener una ventaja comparativa. Muy bien, vamos entonces a la lámina número 16. Y bueno, la palabra por qué, la palabra inversión, la palabra precio, son palabras que tienen un significado en el momento que se utilice. Por eso es importante que aprendamos a valorar esta palabra, a valorar la palabra por qué, que invalida todo lo que dijo anteriormente, ¿verdad? Es la palabra por qué. Mire, es que esto tiene el por qué. Sin embargo, cuando usted utiliza la palabra inversión, estás dejando de utilizar la palabra precio, por lo tanto, la inversión siempre significa una rentabilidad. Es decir, cuando yo digo, bueno, mire, la inversión que usted va a hacer es esto, no, la compra que usted va a hacer. Entonces no es lo mismo hablar de compra, ¿verdad?, que hablar de inversión o hablar de precio, hablar de valor. Entonces yo pienso que es importante, y yo lo utilizo en mi lenguaje al momento de cuando yo voy a vender y voy a comercializar, utilizar palabras que el impacto que la persona cuando las escuche, aunque sabe que es una venta, aunque sabe, es obvio. Pero estamos hablándole, eso suena en el oído diferente. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a hablar a esas palabras adecuadamente, inversión en vez de compra o venta, rentabilidad, ahorro, todas esas palabras que el ser humano las quiere, o sea, el ser humano quiere ser rentable, el ser humano quiere ahorrar, Y eso lo quiere, lo tiene adentro. Pasa que a veces no puede. El ahorro, por ejemplo, es difícil para las personas. Pero es importante. Paciencia y persistencia hacen al buen profesional. Antes de nada, practique, tome apuntes. Muy importante esto, todo esto que estoy diciendo, usted puede volverlo a escuchar sin necesidad de ver las láminas y grabarlo para que pueda luego presentar exámenes. No presente exámenes sin usted haber visto bien las láminas una y otra vez. Introduzca estas técnicas poco a poco en sus contactos más importantes. Muy bien, uno va hablando y va viendo. Bueno, y la página, ya para ir terminar, ya tenemos sobre la hora. Piense, apunte, piense de nuevo y dispare. O sea, así, esa es una palabrita y viene del material de Lai Ribeiro de la comunicación. Aquí está, la comunicación eficaz de Lai Ribeiro. Y bueno, esto, aquí están mis teléfonos, la página web. Para que cualquier información, pues estamos totalmente a la orden por mensaje de texto o por WhatsApp a nivel internacional. Por WhatsApp, este número agréguele 58 más 58 416-255 4028 para WhatsApp, toda Latinoamérica, Venezuela, Panamá. Saludos y hasta el próximo tema.